Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer Jeanne Barret, la primera mujer que dio la vuelta al mundo. Tomado del libro Las chicas van donde quieren, 25 aventureras que cambiaron el mundo. Escrito por Irene Cívico y Sergio Parra. Ilustrado por Nuria Aparicio. Este cuento va dedicado a Alicia Holguín, de 5 añitos, que es de Cartagena, Colombia. Un saludo a sus papás Felipe y María Teresa. También queremos mandar un saludito a María Isabel Pacheco Fernández. Ella es de Santa Marta, Colombia, y tiene 8 años. Le envía un saludo Raúl Pacheco, su papá. Este cuento es para ustedes. Jeanne Barret, la primera mujer que dio la vuelta al mundo. Fecha y lugar de nacimiento, 27 de julio de 1740, en Francia. Su mayor logro, ser la primera mujer en dar la vuelta al mundo. Su lema, haz lo que debas. Cópiale, persigue tus sueños allí donde te lleven. Jeanne creció en una de las zonas más rurales de la Borgoña francesa y se aficionó tanto a estudiar las plantas y las flores que crecían cerca de su casa que en su pueblo era conocida como la señora de las hierbas. Pocos se imaginaban que 4 siglos más tarde todos la conocerían como la primera mujer de la historia en dar la vuelta al mundo. Con poco más de 20 años, Jeanne empezó a trabajar como ama de llaves en casa del famoso naturista Philibert Commerson, con quien compartía, claro, su amor por la naturaleza y la botánica. Al quedarse viudo, lo suyo se convirtió en algo más que una relación de trabajo. Philibert era un tipo delicado de salud y necesitaba de los cuidados constantes de Jeanne, con lo que no es de extrañar que cuando la Academia de Ciencias de París le ofreció embarcarse en la expedición científica de Louis-Anton Bougainville alrededor del mundo, Philibert pidió que lo acompañase su ayudante. La expedición era una grandísima aventura para identificar especies vegetales alrededor del mundo. ¿Qué podía haber más emocionante para un amante de las plantas? Pero claro, había un pequeño problemita. Y es que las mujeres tenían prohibido navegar con la marina francesa. Así que Jeanne se tuvo que disfrazar de hombre para poder acompañar a Philibert. Y pasó de ser Jeanne a ser Jean. Para que nos entendamos, pasó de llamarse Juana a llamarse Juan. En 1766, se subieron al Étoile y partieron de Francia en dirección a Sudamérica en un viaje larguísimo. Jeanne tuvo que esforzarse fuertemente para que los marineros no descubriesen que era una chica durante los 3 años que duró el viaje. Aunque seguramente los tripulantes tenían muchas sospechas del tímido chavalín que dormía con el botánico del barco. La primera parada, por fin, la hicieron en Montevideo, Uruguay, donde recopilaron un montón de muestras de plantas raras de la zona. En la siguiente parada de la expedición, en Río de Janeiro, Brasil, descubrieron una de sus plantas más famosas, una enredadera tropical de colores preciosos que bautizaron como Bougainvillea, en honor al responsable de la expedición, el señor Bougainville, ¿lo recuerdas? De allí se fueron a la Patagonia, mientras esperaban vientos favorables que les permitiesen cruzar el estrecho de Magallanes hacia el Pacífico. Jeanne y Philibert hicieron algunas de las expediciones más complicadas del viaje. Cargando con todo y ayudando a Philibert a andar, fue como Jeanne se ganó el respeto de todos por su increíble fuerza y valentía. Después de las largas jornadas de exploración, volvían juntos al barco y pasaban horas y horas organizando y catalogando todas las plantas, piedras y conchas que habían encontrado. Pero algo sucedió al llegar a Tahití. No sabemos exactamente cómo, pero se descubrió la verdadera identidad de Jeanne. Desde ese momento, ya nada fue lo mismo y su seguridad quedó comprometida. De Tahití viajaron a Papúa Nueva Guinea, a Indonesia y después a Isla Mauricio, que entonces era un importante puerto controlado por Francia. Allí Philibert se encontró con su viejo amigo el botánico Pierre Poivre, quien era el gobernador de la isla, y decidieron que lo mejor para la seguridad de Jean y la salud de Philibert era abandonar la expedición y quedarse a vivir en Mauricio, en casa de Poivre. Al poco tiempo, Philibert murió a los 46 años, dejando a Jean sola, buscándose la vida en medio del Pacífico. Pero tranquilos, que era una mujer de recursos. Así que abrió una taberna en Port Louis y se hizo amiga de todo el mundo. Allí conoció a Jean Duvernat, un oficial de la Armada Francesa con el que se casó y decidió volver a Francia. En su cabeza, ella solo volvía a casa, pero sin saberlo, se había convertido en la primera mujer en circular la Tierra. La primera en dar la vuelta al mundo. A su regreso, trajo con ella documentos y especímenes que había recogido con Philibert a lo largo de la travesía científica, que incluían la descripción de al menos 5.000 especies, 3.000 de las cuales eran nuevas para la ciencia. Su hallazgo fue uno de los más importantes de la historia de la botánica. Tan importante que el Ministerio de Marina francés reconoció oficialmente el mérito de Jean y le concedió un sueldo para el resto de su vida como compensación. A pesar de sus hazañas, la historia de Jean fue desconocida hasta más de 230 años después, cuando el botánico estadounidense Eric Depe decidió honrar su recuerdo forever and ever, bautizando con su nombre una nueva especie vegetal de la familia de las patatas como Solanum barettiae. ¿Quién no querría que le pusiesen su nombre a una patata? ¡Bien por Jean! Y colorín colorado, esta historia ha acabado. Si quieres seguir escuchándonos, encuéntranos en Instagram como cuentosinfantiles-ae. Y si quieres apoyar nuestro proyecto desde un dólar, puedes hacerlo visitando la página patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!